y se titula Montaña Solitaria. Tú eres como el agua, bebé. Todo el mundo quiere, bebé. Tú eres dulce y delicada, como quiere mi ser. Tú eres como el agua, bebé. Nada te detiene, lo sé. Eres agua de quebrada que le gusta correr. Vente conmigo. Vente conmigo. Conozco los lugares, sé dónde están todos tus lunares. Conozco la selva y los manglares. Mami, yo sé que hablas con los animales. Y te gustan las playas más brutales. Caminar con los indios de Pampare. Conquistar las montañas y los mares. Yo solo quiero dar lo que son nunca pare. Puedo ser lo que yo quiera, puedo ser todas las razas, diga la que usted prefiera. Soy el águila tairona que se eleva por la sierra. Somos todos vigilantes del ombligo de la tierra. Me meto por la manigua, soy de tierra, soy de agua. Soy la flecha que se clava en la arena de tu alma. Yo te amo con locura como el que exhala la sierra. Como el sol a la semilla cuando se moja la tierra. Vente conmigo. Vente conmigo. La música colombiana, estamos escuchando a Carlos Vives, a quien podemos calificar como un embajador de la cultura colombiana, especialmente de la música. Nos presenta hoy una canción nueva. Les invito a ver el videoclip. Está hermosísimo, inspirado en la Sierra Nevada de Santa Marta. Nos muestra esos paisajes maravillosos del que hacen parte las comunidades indígenas. Montaña Solitaria es el título de la canción. Repito, Carlos Vives con Chucky Town. Chucky Town es una agrupación de... Es un dúo, más o menos. Sí. Y provienen del departamento del Chocó, que es una de las regiones más afro de Colombia. Gracias a la música, podemos ver perfectamente lo que es Colombia. Y vamos a seguir precisamente hablando de Colombia porque el país elige nuevo presidente este domingo. De hecho, los colombianos en el exterior ya están participando de la contienda electoral desde esta semana. ¿Cómo ven los extranjeros a Colombia? ¿Cómo se ven estas elecciones colombianas desde el exterior? Yo creo que tenemos una buena oportunidad, John Valencia, buenos días, para tantear, tomar el pulso, cómo se está viendo el debate electoral en Colombia desde el exterior. Efectivamente, estimado Jorge, muy buenos días a usted y a los oyentes. Pues se está viendo con muchísima expectación por parte de los colombianos que se encuentran viviendo en el exterior. Recordemos que ha habido un incremento de la participación en las dos, diríamos en las tres, porque primero fue el proceso de elección de Congreso, luego vino la primera vuelta y ahora en la segunda vuelta que ya ha empezado a través de las votaciones que se pueden hacer a través de los consulados. Mucha expectación, mucha participación y además mucha opinión recordemos que también hay un país bastante dividido, polarizado, unas elecciones inéditas. Y por eso nuestros invitados en el día de hoy tienen que ver con este análisis que estamos haciendo. Nuestro primer invitado para hablar de las elecciones es el profesor Rogelio Núñez Castellanos, que recordemos es doctor en historia contemporánea, especialista en América Latina, y ha venido haciendo seguimiento justamente no solamente a las elecciones, sino a la situación de Colombia. Profesor, muy buenos días y bienvenido al Café Mañanero. Hola, muy buenos días a todos. Encantado de estar con ustedes. Colombia llega a la segunda vuelta presidencial, bastante polarizado, lo cual podríamos decir que incluso es hasta normal prácticamente en la política latinoamericana. También se presentan estos casos incluso acá en Europa, pero hasta allí lo normal. Lo particular de Colombia es que está ante la posibilidad de hacer un giro respecto a su tradición política. En el país siempre ha gobernado la derecha. Y en este caso, un candidato de izquierda, un exguerrillero, está a punto de alcanzar la presidencia. Hablamos de Gustavo Petro, pero tiene un rival que se ha visto beneficiado por las nuevas tecnologías, especialmente en lo que tiene que ver con las comunicaciones, las redes sociales. Y estaríamos también ante la posibilidad de que las redes sociales pongan un presidente en Colombia. Profesor, ¿qué análisis le merece este panorama que tiene Colombia en materia política? Bueno, básicamente que lo complicado empieza el lunes. Da igual que gane Petro o Hernández, el panorama de gobernabilidad, lo hemos hablado ya en estas ondas en alguna ocasión, es extremadamente complejo y ambos candidatos, quien se convierta en presidente, va a tener que manejar una agenda con pocos apoyos, como usted dice, con una sociedad muy polarizada, pero también con una sociedad y una política muy fragmentada, y la polarización y la fragmentación unidas hace muy compleja la gobernabilidad. Mire, mi estimado profesor, hablaba anoche con un colombiano, es un empresario, y como es un tema recurrente, siempre va a salir en cualquier conversación. Y me decía, esta situación que estamos viviendo, por un lado tenemos a un representante de un grupo guerrillero o un exguerrillero, por otro lado tenemos a alguien que podría ser un representante de quizás de esa Colombia que es un poco más convulsa y es el producto quizás del hartazgo, del descontento. Sin embargo, me comentaba, y creo que yo que en ese aspecto tiene mucha razón, tenemos un porcentaje de gente que no vota y que es abstencionista por diferentes motivos, y decía, esta gente quizás es la más intelectual, la que no está ni en un lado ni en el otro. Sin embargo, lo triste es que no se puede representar porque no vemos un candidato que represente a este sector. ¿Qué análisis le merece esta posición? Bueno, habría que estudiar exactamente el abstencionismo a qué corresponde, pero yo francamente no creo que sea esos sectores más preparados e intelectuales, sino yo creo que hay una Colombia profunda que no vota porque no le interesa la política, y que cuando vota lo hace por incentivos de otra clase, no exactamente ideológicos. Entonces el grueso de la abstención yo creo que va más por ahí. En cuanto a que Petro sea un exguerrillero, bueno, yo tampoco creo que sea tan importante, porque vamos a ver, Mujica fue un exguerrillero y ha gobernado Uruguay e incluso se ha convertido en una especie de mito universal, ¿verdad? Y Petro no es el Petro de los años 70, 80, ni muchísimo menos, y se ha moderado extremadamente, como se ha visto. Si, yo no tengo, sinceramente, yo no tengo miedo de que Petro conduzca a Colombia a una especie de castrochavismo, que se diría, sino que a donde lo va a conducir seguramente es a la ingobernabilidad. Ese es el gran temor. Sin embargo, el daño que le ha causado la guerrilla a la sociedad colombiana no es el mismo, y lo digo lógicamente con todo el respeto que le haya podido causar los movimientos guerrilleros de los años 60 a la sociedad uruguaya. Y desde luego, guardando las diferencias, se nota que Colombia pues está herida de la guerrilla, y ese pasado guerrillero de Gustavo Petro. Mucha gente no se lo perdona. Y eso está haciendo que mire cómo son las cosas. Y es una de las particularidades que tiene esta campaña. Mucha gente no es que vaya a votar por Rodolfo Hernández, sino que va a votar en contra de Gustavo Petro, como quiera que solo hay dos candidatos. Esto también amerita un análisis, profesor. Totalmente de acuerdo. Creo que existe una petrofobia extendidísima, una petrofobia que el propio Petro es responsable de ella por sus actitudes, por sus palabras, por sus discursos, por su gobierno como alcalde de Bogotá, que todos lo recordamos, y también es una petrofobia que responde a el pavor, el miedo que existe con respecto a Petro. A Petro no le van a dejar gobernar porque la petrofobia hace que muchos sectores se estén ya, como decimos en España, que estén de uñas antes de que llegue al poder, y el propio Petro, su actitud, su talante, tampoco es muy dado a tender puentes con los opositores, aunque él diga que va a convocar una gran mesa de acuerdo nacional, incluso ha dicho que va a convocar al uribismo, que para él es la bicha. Sin embargo, creo que eso, a la hora de la verdad, no creo que produzca demasiados resultados. ¿Cuáles podrían ser, profesor, las claves de estos dos días que faltan, viernes, sábado y domingo? ¿Y en qué cree usted que se va a ver el elemento que permita que finalmente ese estrecho margen que elija alguno de los dos, elija al presidente de Colombia? Bueno, al final aquí hay dos dinámicas. Una es efectivamente, como yo decía antes, esa petrofobia, ese miedo a Petro, y es vamos a ver si esa petrofobia se impone al otro eje, que es el cambio, el deseo de cambio. La sociedad colombiana, los que han votado a Hernández y los que han votado a Petro, quieren cambio, pero evidentemente un cambio muy diferente uno y otro. Entonces, dentro de ese deseo de cambio, a ver qué es lo que predomina, si esa petrofobia o ese deseo de lanzarse al vacío, porque es eso, es lanzarse al vacío a apoyar a Rodolfo Hernández. Hay un empate técnico en las encuestas. En la última semana se dieron a conocer unos videos donde discuten los jefes de la campaña de Gustavo Petro, incluido el mismo Gustavo Petro, la forma de trabajar. Y la verdad es que es muy triste, muy lamentable, y esto pueda que ayude a incrementar la abstención en el país. Y es donde no hay límites en definitivamente a la hora de atacar, y lo hacen descalificando, calumniando, mintiendo sobre los candidatos rivales. Un hecho que se dio ya de cara a la primera vuelta. Por otra parte, estaba también la posibilidad de un debate, profesor. El hecho de que no haya un debate entre los candidatos en la segunda vuelta, ¿esto de qué manera puede impactar en el electorado? Bueno, en el electorado no creo que mucho, porque los debates es verdad que suponen a veces un cierto corrimiento de votos hacia un lado o hacia otro, pero no suelen ser, salvo excepciones, decisivos. Pero hombre, vamos a ver, eso demuestra que Rodolfo Hernández es un candidato muy, muy endeble, incapaz de enfrentarse a un rival como Petro en un debate, porque a Rodolfo Hernández no le puede sacar de sus tres dichos comunes, ese de no robar, no mentir, etcétera, y fuera de eso no tiene un plan para Colombia. Demuestra que es un candidato, aparte de muy poco valiente, muy poco preparado, y es muy triste. ¿Para qué nos vamos a engañar? Eso demostraría, profesor, una quizás debilidad en el proceso electoral, los debates, y de acuerdo también a esa tutela que algún ciudadano ha presentado y que en teoría podría obligarle, sin embargo aún no queda claro si es... No, ya no puede. Ya no puede. Ya no hay tiempo para el debate. Sí, él en una estrategia muy colombiana ha utilizado la ley para su favor y ha estado retrasando hasta que efectivamente ya no es posible que haya debate. Yo, efectivamente, yo creo de todas formas que usted tiene razón, John, y la verdad es que legalmente debía exigirse, debía estar inscrito en la ley un debate al menos para la segunda vuelta de forma obligatoria y para que ningún candidato pudiera de forma torticera eludir eludir esa exigencia de buena ciudadanía, por otro lado. Profesor Rogelio, ¿hay motivos para desconfiar de un gobierno de Gustavo Petro o de Rodolfo Hernández? No, yo reitero, el miedo que podemos tener cualquier persona que ame a Colombia es que ambos candidatos nos dibujan un panorama de futuro basado en la ingobernabilidad. Vamos a ver, Petro va a tener un Congreso absolutamente en contra. Creo que la oposición le va a hacer una oposición, perdón la redundancia, muy feroz y muy dura. Y él, aunque intente en algunos momentos acercarse a la oposición, que finalmente le puede su ADN, y su ADN es fundamentalmente muy sectario. Petro es un hombre muy sectario. Y Rodolfo Hernández, pues no sabe lo que es gobernar una nación. Mire, le voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver en cuanto a perfil, y es el de Perú. Pedro Castillo, un hombre que no sabía cómo gobernar, que no había gobernado nunca, que no había tenido experiencia al frente de la administración. Fíjese hacia dónde está llevando el país. Pues no digo que Rodolfo Hernández sea igual, pero su experiencia de gobernar un país es nula, más allá de que haya sido alcalde, pero también sabemos cómo ha sido alcalde, incluso pegando físicamente a un concejal. En fin, es una figura de chiste. En España hablamos mucho del cuñadismo, es esa figura del cuñado que cuando vas a las fiestas él te dice, yo resolvía esto en dos patadas. Nada se resuelve en dos patadas, porque gobernar un país es muy, muy complicado, y Rodolfo Hernández quiere gobernar en ese estilo cuñadista. Sí, es verdad que tiene un estilo muy tradicional, recurre a los refranes, en fin. Y le quería decir que si por los lados de Gustavo Petro llueve, por los lados de Rodolfo Hernández no escampa en lo que tiene que ver con apoyos parlamentarios. Si bien es cierto, Gustavo Petro, tengo entendido, en el Senado, por ejemplo, tiene 16 senadores, pues Rodolfo Hernández no tiene ni uno solo. Y esta es una de las particularidades que tiene esta campaña electoral y que tendrá sobre todo el próximo gobierno, ¿no? Que tendrá el Congreso, estará totalmente en contra del presidente. Así se antoja. Pero cambiemos de escenario, miremos las cosas desde el contexto internacional. ¿A quién le conviene más para Colombia, o mejor dicho, a la región, a Latinoamérica? ¿Rodolfo Hernández o Gustavo Petro? ¿Existe la desconfianza en el caso de Gustavo Petro de que puede estar en la línea de Chávez, de Cuba, porque es un hombre muy amigo de esa línea? Por ejemplo, Daniel Ortega de Cuba, esa izquierda radical que, bueno, ha socavado la democracia en varios países del continente americano. Y por los lados, pues, de Rodolfo Hernández, la verdad es que reina la incertidumbre. Bueno, yo insisto que lo que más me preocupa es la gobernabilidad, porque van a tener tan poquísimo margen de acción, Petro, porque va a tener la mayoría de las cámaras en su contra, y Hernández, porque no tiene apoyos, y si los busca, va a tener que aliarse con los que él viene en teoría a desterrar del mapa político, como es la clase política tradicional, con lo cual el problema que se nos abre es un problema de gobernabilidad, y francamente de imposibilidad de llevar a cabo y de impulsar una agenda de gobierno. Fíjese, si Iván Duque, un hombre más del establecimiento, prácticamente no ha podido impulsar ningún tipo de medida, pues ¿qué puedan poder hacer Petro y Hernández? A no ser que tenga usted razón, y evidentemente Petro, que yo creo que no es el demonio que a veces se nos pintan, es un hombre que se ha moderado bastante, incluso sus mensajes últimamente van por esa línea, a no ser que Petro... Pero Hugo Chávez también tenía un lenguaje, un discurso moderado antes de llegar a la presidencia, incluso en sus primeros años de mandato. Y sí, ya luego en lo que se convirtió. Pero Hugo Chávez tenía todo el aparato del Estado y todos los poderes a su lado. Él, Petro, no los va a tener. Además, toda la fuerza pública además. Sí, exactamente. Pero bueno, usted tiene razón en una cosa. Hay una opción a Petro. Si ese Petro, estamos ante un Petro radicalizado, y es la movilización social. Si él opta por la movilización social contra las instituciones, ahí nos metemos en una dinámica muy diferente. Yo creo que no lo va a hacer, pero bueno, esa posibilidad existe, claro. Pues ayer trascendió un audio de esas grabaciones que se dan de forma clandestina, pero que son reales, donde Gustavo Petro hablaba con un campesino en una región de Colombia y se referían al tema del M-19 y hablaban de revivir aquella idea, y Gustavo Petro confirmaba que el espíritu del M-19 existía, y esto desde luego ha hecho saltar las alarmas en parte de la sociedad colombiana. No sé si Petro ha metido la pata con este comentario. Bueno, evidentemente eso causa mucho temor en la petrofobia y moviliza la petrofobia. Pero bueno, los dos candidatos no han hecho más que cometer errores estratégicos. El otro día el propio Rodolfo Hernández, en unas declaraciones que también es verdad que se malentendieron, pero es que él a veces se expresa muy mal, se metió con la Virgen María. Quiero decir, y las prostitutas. Porque, efectivamente, bueno, no quería. Pero eso para el electorado conservador, que es básicamente donde él puede sacar más votos, creo que es un error y una metedura de pata de un gran tamaño, sí. Profesor, me parece que ha ocurrido cierto fenómeno, que de hecho lo conversábamos ayer con otra persona que hablábamos del tema. Mire, terminadas las elecciones, se hizo una primera encuesta que mostraba que la favorabilidad de Rodolfo era del 54, 52, no recuerdo. Pasaron después algunos días y las siguientes encuestas... Bueno, en esa primera que le digo era un 54 de Rodolfo contra un 44 de Petro. Pero pasaron los días y las siguientes encuestas todas muestran un empate técnico. No sé si habrá tenido algún tipo de efecto el hecho de que Rodolfo Hernández, ya en esta segunda vuelta, donde tiene que expresarse los apoyos, la manifestación de los apoyos de los diferentes partidos tipo Cambio Radical, tipo Liberalismo, etcétera, quizás le dibujaron esa imagen de ser el anti partidos tradicionales o anticorrupción, y muchos de estos respaldos que gente abstencionista y un poco cansado con la clase política han dicho que quizás este arropamiento que hacen nos muestra a Rodolfo como un continuismo de lo mismo. Yo creo que Rodolfo Hernández lo que ha jugado es a quedarse sentado y esperar a que por sí solos los votos de la centro derecha, los que votaron a Fajardo, los que votaron a Fico, llegaran de forma natural a él. Y es una estrategia muy conservadora, no ideológicamente, digo desde el punto de vista de la estrategia electoral. Y no ha dado resultado porque, como usted muy bien dice, en una segunda vuelta hay que intentar ser un poquito más ambicioso y tener alguna propuesta que vaya más allá del no robar y no mentir y acabar con la ladronera, ¿verdad? Pero yo creo que Rodolfo Hernández es un candidato flojísimo, muy flojo. Lo único que le ayuda, evidentemente, todo el contexto en el que ha vivido Colombia, lógicamente. Y la extraordinaria campaña que han estado desarrollando el equipo de comunicación que tiene detrás, ¿eh? Se nota muy acertado, y más, es un tema fascinante para el estudio, sobre todo para publicistas, la gente que maneja los medios de comunicación. Profesor, quería finalmente preguntarle, ¿a quién cree usted que le conviene más para los intereses de España? ¿Rodolfo Hernández o Gustavo Petro? Pues una pregunta muy complicada. Seguramente habría que pensar que, más que a los intereses de España, a los intereses del empresariado español, quizá Rodolfo Hernández es un empresario y es, lógicamente, va a apostar en su gobierno por aquilatar la seguridad jurídica. Mientras que esa seguridad jurídica yo creo que va a quedar más en entredicho con Petro. Con lo cual, desde un punto de vista de los intereses económicos y empresariales españoles, sin duda, Rodolfo Hernández creo que sería la apuesta. Pero insisto, si al final uno y otro llevan al país a la ingobernabilidad, va a ser igual de malo para los intereses españoles. Veía justamente un reporte del diario El País en sus páginas rosas de economía, donde empresarios españoles habían retirado de México y de Argentina y de otros países, ya no se diga de Venezuela, Nicaragua, huyendo a esos modelos que, entre otras cosas, propone Gustavo Petro. ¿Cree usted que si llega Gustavo Petro a la presidencia de Colombia podría ocurrir lo mismo? Bueno, no sé. Estamos hablando de los grandes inversionistas, grandes empresas. Sí, sí. Yo no sé si retirada, pero sí poner una pausa. Poner una pausa para ver hacia dónde va y si esa seguridad jurídica se respeta o no. Con lo cual es verdad que las inversiones que puedan estar previstas van a quedar en pausa a la espera de acontecimientos. Colombia elige, profesor, entre un empresario de éxito dedicado al mundo de la construcción, un poco polémico en las formas de expresarse, luego con frecuencia pues sale a aclarar las cosas, ofrecer disculpas, en fin, un lenguaje muy directo, así lo ha calificado él, y por otra parte pues tenemos a un político de siempre con una oratoria muy bonita que atrae especialmente a los sectores más pobres del país, y allí pues tendrá que elegir el sabio pueblo colombiano este domingo, y no queda otra cosa, profesor, que agradecerle inmensamente las luces que usted nos ha arrojado al analizar el panorama político colombiano de cara a estas elecciones. Encantado, ha sido un gusto. Hasta la próxima. Pues es el profesor Rogelio Núñez Castellano, doctor en Historia Contemporánea, especialista en América Latina, profesor universitario de la Universidad de Alcalá y colaborador también del Instituto Elcano. Profesor, muchísimas gracias. Un abrazo. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos con los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Ya regresamos. Escuchas Latinos 107.9. Está bueno. Queridos oyentes, somos Cristal y Josué, astrólogos, tarotistas, y estamos para ayudarte. Si tienes un problema en el amor, si quieres que esa pareja regrese a tu lado, si te han sido infieles, has sido víctima de engaños, traiciones, puedes comunicarte y a través de la consulta leeremos el tarot y te daremos la solución. 660-318-616. 660-318-616. Si quieres ver qué pasa con tu salud, si eres víctima de hechizos, brujos, salamientos, si te ha ido mal, la suerte no te acompaña, el dinero no te rinde, 660-318-616. Consulta a Cristal y Josué, que estaremos para ayudarte. Rituales blancos, limpiezas, despojos, baños, riegos, armonizaciones, marca ya y recibe esta consulta gratis con la lectura del tarot. 660-318-616. Consulta vía WhatsApp. 660-318-616. Edward Producciones, GM Productions, N Producciones y El Nene de la Salsa presentan Los Bambán de Cuba. Y con ellos, Tirso Duarte. ¿Qué te pasa, mujer? Esto no puede ser. Con todos sus éxitos. Esto es un mal sueño, esto es un engaño. La cita es en Sala Canal, viernes 22 de julio. Puntos de venta, La Magistral Panadería, Moda Everest, La Taberna del Nene. Entradas desde 20 euros. Info 654-681-572 o compra online en tuboleta.store. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. ¿Te gusta el olor que tiene la mañana? Este sábado celebramos el Día del Padre. Para ti, mi viejo. Rumba total. Para todos los viejos del mundo. Regalos, sorpresas, sorteo de botellas y entradas para el concierto de los Bam Bam y Tirso Duarte. Obsequiaremos también entradas para el concierto de Rafa Wagner y Pedro Brühl. Info 633-222-198. Calle San Vicente Martí, número 200. Mayimbe, en el 2022. Sigue arrasando. Jay Productions. Productions y Puff Las Américas presentan El Cartel de la Salsa con Fernando el Flaco Solórzano, Valencia Se Prepara, Congreso Internacional de DJs, Jorge Sánchez, Carlos Sabor y Tatiana Kiss. Del elenco del Cartel de los Sapos, domingo 19 de junio, Puff Las Américas, calle Hermanos Rivas número 8, Viejoteca y Congreso Salsero desde las 20 horas. DJs invitados: DJ Luigi Salsa, J Productions y Nicky DJ. Invita Latinos RTV. Patrocina Patacón Tostao, Evers Moda, Restaurante Mi Gente Colombian Food, Panadería Picapam, Salón Mathieu, Viviana Valencia. El Café Mañanero, disfrútalo. Claro que sí, hay que disfrutar el Café Mañanero, tiene mucha actualidad, mucho entretenimiento. Y es el momento de dar cuenta de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Iniciamos entonces este breve repaso por la prensa iberoamericana, España, América Latina. Empezamos el repaso de los titulares de los principales periódicos. Lo hacemos con el diario El País de España. Destaca en portada: el gobierno se decide a renovar el constitucional al no fiarse de la voluntad del Partido Popular. Más titulares. Fotografía de portada: Macron, Scholz y Draghi apoyan la candidatura de Ucrania a la Unión Europea. Seguimos con el repaso de los titulares de los principales periódicos. El Mundo, por su parte, trae la misma portada: Europa estará junto a Ucrania hasta la victoria. Más titulares. Puig mantiene a Oltra, imputada por los abusos de su ex marido. Y ahora dejamos la prensa latinoamericana, la prensa española, y nos vamos directamente a Latinoamérica para dar cuenta de los titulares de los principales periódicos de la región. La actualidad de América Latina. La prensa de América Latina. Que iniciamos con El Tiempo de Colombia. Recordemos las elecciones presidenciales en Colombia. De manera que viene muy atractiva la prensa colombiana en el día de hoy. Sin embargo, abre es... Bueno, sí, efectivamente. La novela por el debate que ordenó la justicia entre Petro y Rodolfo. Al final, no se pudo realizar el encuentro a 3 días de la segunda vuelta presidencial. Continuando con más titulares del día. Colombia, el quinto país con la mayor migración irregular en Estados Unidos. Según estadísticas, en mayo detuvieron a 19.040 personas, es decir, 25% más que, bueno, la marca previa, lo que dice concretamente el titular. Rodolfo Hernández dice que si no gana, apoyará a Petro. Petro le responde a Rodolfo sobre debate: nosotros acataremos. Dejamos la prensa colombiana y vamos directamente a la prensa argentina. El Clarín destaca hoy en portada: registro obligatorio para no perder el subsidio en tarifa de luz y gas. Fotografía de portada: los piqueteros volvieron a colapsar el centro porteño. De Argentina pasamos a Chile, donde el Mercurio titula: anuncios de la Reserva Federal se desvanecen y temor a recesión golpea a los mercados globales. Ministro Ávila dice que semana extra de descanso no son vacaciones y pide a familias mantener a los niños dentro de sus casas. El Comercio de Perú, por su parte, destaca: Fiscalía espera hoy la declaración de Pedro Castillo. Lima es la urbe que alberga más migrantes venezolanos en el mundo. No es un dato menor. Y seguimos repasando la prensa de América Latina. El expreso de Ecuador, el deterioro del país y el paro marchitan la confianza externa. Llegar a Quito y no a dialogar. A propósito de las marchas de los indígenas que provienen de distintas regiones de Ecuador, llegan a la capital y no a dialogar, sino para sumarse a las protestas. Seguimos repasando la prensa. Llegamos también hasta la prensa de Bolivia. El diario, concretamente El Correo, destaca hoy en portada: coronavirus, 61 nuevos contagios en las últimas 24 horas, tan solo en Chuquisaca. Y de Bolivia pasamos inmediatamente a la República Dominicana. La República Dominicana, el diario Libre, titula: Procuraduría aún no logra establecer estructura que generó fraude en Supérate, un programa del gobierno. Abogado dice que no procede en que imputado Miguel Cruz declare a la prensa. Y seguimos repasando más titulares. Llegamos también hasta la prensa de Venezuela. Concretamente, el diario El Nacional destaca hoy en su portada: el gobierno argentino, la prensa montó una novela con el avión venezolano. Por otra parte, decenas de pasajeros se quedaron varados por desvío de otra aeronave de Cambiasa. Son los titulares de los principales periódicos de América Latina. Tenemos también algo de Centroamérica, aprovechando ya la presencia de Evelyn Lambert. Evelyn, buenos días. Buenos días, Jorge. Destaco los titulares de Centroamérica. Tenemos en el caso de Honduras, el diario El Heraldo habla acerca de los jugosos salarios que llevan a la bancarrota de una institución que, según este diario, gran parte de este presupuesto de la nación se asignaba a esta entidad, donde se va prácticamente la gruesa carga salarial. La institución lleva por nombre Infog y al parecer esta es la principal noticia del diario El Heraldo de Honduras. También tenemos en el caso de Nicaragua, como portada del diario independiente La Prensa, tenemos el estrepitoso e inusual aumento de viajes de nicaragüenses a Guatemala, mientras cae el interés por volar a Costa Rica. La mayoría de nicaragüenses a raíz de la crisis social y económica del 2018, tenían como principal destino de migración Costa Rica, y ahora los nicaragüenses están migrando hacia el norte, como es el caso de Guatemala, según destaca la noticia. En Prensa Libre de Guatemala tenemos las inundaciones en Guatemala a raíz de las tormentas tropicales y también una alerta del sistema de salud guatemalteco por el consumo de hongos silvestres venenosos y un tema de brotes de intoxicación en muchas zonas de Guatemala. Los titulares de los principales periódicos de América Latina, España y también Adolfo Jiménez del Río, a esta hora de la mañana, nos trae un adelanto de Latino Deportes, lo que estaremos desarrollando en nuestro espacio de última hora. Sí, la última media hora del Café Mañanero es para los deportes. Adolfo. Comenzamos con el Tour de Suiza, donde al llegar a la montaña se ha generado el tremendo revolcón. Un revolcón se ha incluido el colombiano Sergio Higuita. Y para hoy tenemos tremenda etapa que llega y termina en subida, propicia precisamente para los grandes escaladores. Sergio Higuita tendrá la mejor opción de pelear esta etapa. Y continuamos con la ruta de Occitania, porque también tenemos otro super favorito colombiano, Nairo Quintana, quien espera en la montaña el día de hoy y el próximo sábado

Estamos también en iTunes, por todos lados. Y por supuesto, nuestras redes sociales en Instagram. A ver, Evelyn, ¿cómo nos pueden seguir en Instagram? El Café Mañanero con Jorge Rivera. Así nos pueden seguir en Instagram. Y bueno, les recordamos que es importante para nosotros que estemos en contacto, porque es a través de las redes sociales que también conocemos los temas que a ustedes les interesan. Es un pulso de los temas que también creemos que impactan a la comunidad latina en España, y aquí estamos también para escucharlos y leerlos, como es el caso de las redes sociales. Gracias, Evelyn. Y el turno ahora es para Carlo Angulo, que nos trae las tendencias en las redes sociales. Lo más comentado por los usuarios en las redes sociales está la noticia de que la FIFA anunció las ciudades de la sede de la Copa del Mundo del año 2026. El día de ayer jueves, la FIFA dio a conocer que las ciudades del Mundial que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, serán las anfitrionas de los partidos de la Copa del Mundo. En Estados Unidos será la ciudad de Nueva York, Los Ángeles, Dallas, San Francisco, Miami, Atlanta, Seattle, Houston, Boston, Kansas y Filadelfia, mientras que en Canadá serán únicamente Toronto y Vancouver, y en México las ciudades de Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Entre otra de las noticias, el hashtag Lightyear es el más utilizado el día de hoy en el entretenimiento, ya que llegó a los cines de todo el mundo la nueva cinta de Disney y Pixar basada en el popular personaje de Toy Story de Buzz Lightyear, en una versión en la que se basa la cinta que inspiró al joven superhéroe. Entre otro de las noticias en política, Macron, Scholz y Draghi viajan a Kiev para reunirse con Zelensky, mientras que entre otro de los nombres más importantes, el de MasterChef Celebrity se enfrenta a una cuantiosa multa por publicidad encubierta de su último episodio. Entre otro de los nombres más importantes, se está basando el nombre de Ana de Armas, ya que se presentó el primer adelanto de la cinta biográfica de Marilyn Monroe titulada Blonde, que anunció que llegará a la plataforma de Netflix el próximo 23 de septiembre, y en el tráiler se puede ver la primera imagen de Ana de Armas como la reconocida actriz hollywoodense. Entre las tendencias del día tenemos el hashtag Feliz Viernes, el hashtag Feliz Fin de Semana, al igual que el hashtag Buenos Días, resumiendo así lo que están siendo tendencia a esta hora en las redes sociales. Gracias, Carlos, y de inmediato llega Nicky Cuervo con noticias del mundo de la música. Buen día, Jorge, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Simple Minds anuncia su nuevo álbum, Direction of the Heart. La banda británica presentó el primer single de lo que será su próximo disco, Vision Thing. A lo largo de sus 9 temas, Direction of the Heart encuentra a la banda en su mejor momento, un estado confidente e hipnótico, inspirado en la celebración de la vida. Este mensaje se hace más evidente en el single principal de la nueva placa, Vision Thing, una canción eufórica con sintetizadores y la inconfundible forma de tocar del guitarrista Charlie Burchell, con música escrita por Burchell y letra del frontman Jim Kerr. El single es una homenaje al mejor amigo de Kerr, su difunto padre que falleció en el 2019. Vision Theme es el tema de apertura del nuevo disco de Simple Minds y marca el ritmo de un LP conciso de 9 temas que consigue encapsular perfectamente la esencia del pasado y del presente de esta banda. La mayoría de los temas de Direction of the Heart fueron creados de meneados en Sicilia, donde viven tanto Kerr como Brushill. Por otro lado, al no poder ir al Reino Unido por las normas de cuarentena, el álbum se grabó en los estudios Chameleon de Hamburgo. Allí produjeron el álbum y más tarde convocaron a Andy Wright de Massive Attack, Echo and the Bunnymen y Gavin Goldberg de Simply Red y Katie Tunstall para la producción adicional. Y en el Café Mañanero, escuchemos música de estreno de Simple Minds, de su nuevo álbum Direction of the Heart, Vision Theme, visión de las cosas. You see.